libros na estante ya no tem más. Muy buenas tardes, vamos a iniciar este Aula 89, como hacemos cada tarde de miércoles, que es con una reseña literaria, algo más que una reseña literaria, de la mano de Alberto Sansegundo, en el espacio Todos los libros, un libro. Alberto Sansegundo, muy buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué traes para nosotros? Creo que... Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas, sí, porque no se trata de un libro solamente, sino de varios, y además no se trata de libros solamente, sino también alguna película, y no se le trata solamente ni de libros ni de películas, porque hay alguna exposición, de manera que sí, es en principio una referencia literaria, pero que se abre a muchos otros campos y por lo tanto, bueno, pues vamos a presentar. Yo creo que en alguno de estos ejes, alguno de nuestros oyentes va a encontrar algún elemento interesante, seguro. Uh-huh. Bueno, creo que el autor es David Fuenquinós. David Fuenquinós. Por el apellido podría ser un griego, pero no será griego. No, probablemente tenga origen, no lo sé, pero bueno, es francés, sí, es un escritor francés. Y bueno, es un escritor relativamente reconocido. Tuvo hace unos años una novela con un gran éxito que yo me negué en su momento. Quiero contar mi peripecia personal, mi relación personal, un tanto especial, con, dice más de mí que de él, evidentemente, con Fuenquinós. Bueno, en estos programas también estamos teniendo un retrato de Alberto Sansegundo. Sí, acaba uno desnudándose en cierto modo, ¿no? No, bueno, Fuenquinós tuvo éxito hace unos años, como digo, no recuerdo, debió ser su libro La delicadeza, fue muy traducido en casi todo el mundo, fue en el año 2011, yo diría. Y bueno, pues estas cosas mías muy especiales, me resisto de entrada a leer aquello que tiene un éxito, una resonancia general abrumadora. Tengo una cierta sospecha que es un resto de un prejuicio, bueno, de aquella época progre, donde, bueno, lo elitista, lo distinto, todo lo que es demasiado popular suena a, bueno, pues a mediocre, o un absurdo, en definitiva, una ridiculez, un prejuicio trasnochado, ridículo, pero que sigue operando en mí, y entonces, bueno, esa cosa que también en cierto estos ámbitos de la izquierda ha llevado siempre a rechazar las listas de éxitos, los bestsellers, etcétera, sin hacer un análisis más profundo acerca de si eso tiene calidad o no tiene calidad. En cualquier caso, yo no había leído, bueno, no solamente no había leído, sino que... Me negaba a leerlo, pero además de una cuestión, de una manera muy un tanto curiosa, ¿no? Que también dice cosas acerca de cómo son los procesos que nos llevan a acercarnos o a rechazar o repudiar una obra, ¿no? Lo tuve en mis manos ese libro montones de veces en diferentes librerías en toda España, ¿no? Y estaba la tentación, porque me apetecía realmente, ¿no? Pero funcionaba ese filtro racional absurdo que en el último momento me decía, no lo voy a comprar. El caso es que hace un par de años, en 2015... ¿Te lo regalaron? No. Sí que leí críticas elogiosas y reseñas de gente que... escritores y autores y críticos que valoro sobre Charlotte, su última novela. Y esta sí me decidí a leerla y me entusiasmó. Y a partir de ahí, y en otro rasgo muy típico mío, pues me lancé como loco a leer todo lo anterior, todo lo que pudiera de Fuenquinós, y leí, claro, La delicadeza, leí otro libro que quiero comentar hoy también a nuestros oyentes, La biblioteca de los libros rechazados, e intenté ya pues adentrarme en la obra de este señor pues un poco más a fondo. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Charlotte en este uh-huh. caso, vamos a analizar esa obra, vamos a hablar un poco más profundamente de esa obra, pero a mí me interesa también que, si nos puedes comentar quién es David Fuenquinós, francés, sí. Yo no sé de qué edad, muy joven, de qué, muy joven. Qué generación. Tendrá cuarenta y tantos años, como mucho. Y no sé cómo calificarlo. Es un escritor. Charlotte es otra cosa, ahora hablaré de ella. Pero es un escritor, diríamos, romántico, sensible, también en el peor sentido, a lo mejor también, es decir, eso puede ser lo que le hace bestseller, eso es lo que hace que guste a tanta gente, pero a su vez también en el mejor sentido, lleno de ternura, lleno de sensibilidad, lleno de delicadeza. Eso por un lado. Por otro lado, no es solo esta cosa que podría resultar empalagosa, también hay un cierto experimento literario, sobre todo, por ejemplo, en Charlotte, como veremos ahora, ¿no? Una cierta apuesta estilística no tan convencional, ¿no? Y poco más, yo no sé muchas más cosas de él. Simplemente uh-huh. es una persona joven, tendrá cuarenta y tantos años, y no muchos, no cuarenta y muchos, y poco más, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos entonces con uh-huh. Charlotte. ¿De qué va? ¿De qué va esta novela? Charlotte es la historia, bueno, está traducida en España por María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, está publicada por Alfaguara, y es una historia biográfica que gira sobre Charlotte Salomon, una pintora joven, judía, murió en Auschwitz con solo 26 años, después de haber vivido una vida muy intensa, muy atormentada, muy torturada. Y ahí es donde, pese al dramatismo y a la dureza de los hechos objetivos, entra la sensibilidad, la ternura, la magia, el encanto, la sutileza de Fuenquinós para contarnos la historia, sin rehuir los aspectos más oscuros de la personalidad, que ahora contaré, pero presentándonos de una manera pues muy cercana, muy, muy emocionalmente, casi rozando la intimidad, digamos. Uno acaba formando parte, en cierto modo, o haciendo que de la vida de Charlotte, o haciendo que su vida forme parte de nosotros, ¿no? Uh-huh. Un personaje real, por tanto. Sí, un personaje real. Con muchas ramificaciones, ahora veremos también, reales. Yo aconsejo al oyente y al lector, claro, que cuando lea el libro no deje de indagar acerca de la biografía de esta chica, en internet, por ejemplo, porque va a encontrar, pues obviamente, el correlato de muchas de sus circunstancias reales, contrastadas, en el libro. El libro es una novela, ¿eh? Esto hay que aclararlo, porque ya hablaremos también luego de esos recursos estilísticos de Fuenquinós, que convierten unos hechos biográficos incontestables, indudables, existió todo esto que nos está contando, pero lo convierten en una obra literaria. Uh-huh. Y bueno, lo singular, hay muchas cosas singulares en el personaje de Charlotte. Su vida, como digo, es trágica. Pero ¿cuándo se sabe ese destino final, Alberto? Ella es una de las que mueren, de las que son, sí, liquidadas, ¿no? Exterminadas, uh-huh, por el régimen nazi en Auschwitz. ¿Ese detalle se conoce ya de principio o esto va transcurriendo la novela y es ya en un momento más intermedio de la novela, más al final? Uh-huh. ¿O ya desde el principio se presenta la personalidad, un poco la condensación de la vida de esta persona diciendo, uh-huh, que es una de las víctimas de Auschwitz? Yo creo que ya, en el mundo este tan interconectado, por de pronto hay gente como yo que está contándole a los demás que esta señora murió, que esta chica murió en Auschwitz. Uh-huh. De la misma manera que cuando yo leí las reseñas, pues te lo cuentan, es inevitable contarte, uh-huh, esto. De manera que yo creo que, en cierto modo, un lector de esta novela sabe en cualquier caso, uh-huh, que va a morir en Auschwitz, ¿no? Yo no recuerdo, la leí ya hace unos meses, no recuerdo si esto aflora expresamente en la obra desde el principio, ¿no? Lo que sí aflora es, podríamos decir que hay como dos grandes segmentos en la vida de Charlotte. Y ambos trágicos. Y el segundo muy corto, claro, porque el segundo es la deportación a Auschwitz y su muerte, ¿no? Pero el primero es trágico, porque ella nace en el año 17 en Berlín, en abril del 17 en Berlín, nace en una familia judía, su padre es un cirujano de prestigio, su madre es enfermera, pero, digamos, los genes familiares de la rama materna están marcados, ¿no? La hermana de su madre, que se llamaba como ella, Charlotte, se suicidaría con solo 18 años, antes de que hubiera nacido su sobrina, y eso se recoge en un episodio ya en el primer capítulo de la obra. Como siempre, no sé si nos dará tiempo a leer un fragmento aquí, pero en cualquier caso, en el blog sí que va a ir este primer un fragmento importante, significativo, de ese primer capítulo. La madre de Charlotte, Francisca, acaba suicidándose también cuando la niña tiene 9 años. Luego se suicida su abuela. Antes, la madre de su abuela, el hermano de ella, su tío, su hermana, el marido de una hermana, un sobrino, fórmulas muy variadas, ingiriendo veronal, sobredosis de somníferos, se arrojan desde un puente, se lanzan al vacío por una ventana, pero hay muchísimos antecedentes que, iba a decir, marcan la vida de Charlotte, pero no es así, porque ella solo se entera de esa trágica historia familiar a sus 23 años. El pequeño entorno familiar que le queda a su padre, que no es de la rama materna y por lo tanto no está afectado por esa pulsión suicida, su padre vuelve a casarse con una cantante de ópera conocida. La pieza musical que traeré como cierre la interpreta esta señora, Paula Lindberg. Y bueno, ese entorno familiar relativamente cercano intenta preservarla de esa herencia que está ahí en sus genes y que tarde o temprano va a aflorar. Entonces, bueno, ella empieza joven con interés por la pintura, se matricula en un centro tiene un profesor de canto y a partir de ahí le descubre la vena artística, el talento, como digo, para el dibujo y la pintura. Y aprovecho para decir que la obra pictórica de Charlotte Salomon se recoge en un libro fantástico del que luego hablaré, de la editorial Taschen, que es estupendo también y que, por cierto, con otro de los ejes de los que hoy abriré, o digo, sí, de otro de los ejes que voy a abrir a lo largo de la conversación, y espero que el oyente no le confundan tantas ramificaciones todavía no desarrolladas, es la exposición de la que ya hablamos hace unas semanas de Auschwitz en Madrid. En esa exposición, en la estupenda pequeña librería que hay al cierre de esa exposición, se incluye, está también, se recoge y el visitante puede comprarlo allí, este libro de las pinturas, de los gouache de Charlotte Salomon, ¿no? Pinta acuarela, entonces. Sí. ¿Cómo es la pintura de Charlotte? Bueno, hay un punto de tortura, pero es muy inocente, muy figurativa, muy brillante en cuanto a los colores. Es una lástima que estemos en la radio, en ese sentido no podemos, transmitir literalmente lo que es aquello, pero sí que hay en internet infinidad de referencias de los cuadros de esta señora, ¿no? Uh-huh. De esta chica, bueno, ¿no? Entonces, bueno, solo cuando a partir de sus 23 años conoce esta información, empezamos también a coincidir con elementos objetivos, la noche de los cristales rotos, la persecución de los judíos, y a partir de ahí se encadenan pues los diferentes desplazamientos de ella y de parte de su familia a campos de concentración, en concreto a Auschwitz. Nada más llegar, inmediatamente, no creo que pase, no recuerdo ahora, pero no pasa ni un día, es gaseada, con 26 años, está embarazada de 5 meses de un compañero al que había conocido en Francia, un refugiado austríaco, y claro, muere ella y su futuro hijo. Pero insisto, no quiero transmitir solo la impresión de tragedia, de dolor, de que la hay, obviamente, ¿no? Pero es que ahí entra la voz de Fonquinós, ¿no? Y convierte aquella experiencia durísima en una historia, claro, es conmovedora, ¿no? Conmovedora hasta las lágrimas, ¿no? Pero a la vez no quiero decir el adjetivo, ¿no? Porque puede que parece frivolizar, ¿no? Una historia deliciosa, una historia, por supuesto, excepcional, inolvidable, que te queda marcada. La impresión permanentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, deliciosa. Es una delicia leer este libro cuando estamos hablando de una situación personal muy dura, muy, muy, muy trágica. Pero insisto, la clave es la intervención de Fonquinós sobre esta historia biográfica, ¿no? Y eso desde distintos puntos de vista, ¿no? Por un lado está la obsesión que para el propio Fonquinós supuso la historia de Charlotte. Convivió con ella, según él mismo declara, durante 10 años antes de elaborar la novela. Y eso le ha hecho incluso hacer aparecer en diferentes novelas, en otras novelas, menciones a Charlotte, ¿no? Se entrevistó con familiares, o más exactamente con descendientes de familiares, conocidos, allegados. Visitó todos los sitios en los que vivió esta Charlotte, todos menos Auschwitz, que el propio Fonquinós declara que no quiso ir al campo de concentración, ¿no? Y luego, a partir de ahí, el modo de presentar esa información es lo que resulta, la información biográfica de la chica resulta interesante, al menos desde dos puntos de vista, ¿no? El primero es que, siendo prosa, siendo una ficción novelística, el modo de organizar las frases es prácticamente, al margen del lirismo que encierran, poético en su forma. Es decir, él escribe frases muy breves, que son como versos libres realmente, sin rima, de tal manera que el espacio que ocupan dentro del libro formalmente es un espacio limitado, parecen poemas, hay, como yo digo, mucho aire en la página, porque la página no se llena, no es un muro de palabras que va de extremo a extremo de la página, línea a línea. Y pues esto se me antoja a mí muy innovador. Esto no se suele producir, ¿no? Fíjate, no es tanto, porque si solamente fuera, digamos, la excentricidad o el elemento original, pues ahí quedaría, ¿no? Fonquinós defiende que es la única forma en la que ha podido escribir este libro. Y lo defiende en un parrafito que quiero leer. Quiero transmitirle al oyente, antes de empezar la lectura, que cada una de las frases que voy a leer es una línea dentro del libro y, por tanto, se degusta casi con la misma fruición poética con la que se disfruta un poema, analizando, demorándose, recreándose en cada una de las frases y en cada uno de los versos, si habláramos de poesía. Y al término de este fragmento breve, Fonquinós explica que realmente no es una opción estilística, no es una opción de técnica literaria, es una necesidad escribir así. Me he pasado años tomando notas, he recorrido su obra sin cesar. He citado o recordado a Charlotte en varias de mis novelas. He intentado escribir este libro muchísimas veces. ¿Pero cómo? ¿Debía incluirme en él? ¿Debía novelar su historia? ¿Qué forma debía adoptar mi obsesión? Empezaba, probaba, luego renunciaba. No conseguía escribir dos frases seguidas. Me quedaba varado en todos los puntos. Imposible progresar. Era una sensación física, una opresión. Sentía la necesidad de poner punto y aparte para respirar. Entonces caí en la cuenta de que había que escribirlo así. Bien, ahí está la explicación. Había que escribirlo así. Punto y aparte para respirar. La potencia de aquello que nos cuenta, la belleza, lo terrible, la poesía, la sensibilidad, abismarse en los horrores también de la existencia, no admite nada más que una escritura, a decir de Fuenquinós, fragmentada, sincopada, que nos dé tiempo a respirar detrás de cada frase después de haberla interiorizado. Ese es el primer gran matiz, la primera gran diferencia con respecto a un relato convencional. Uh-huh. La segunda es que el propio Fuenquinós se incorpora a la narración. Es decir, él, a la vez que cuenta la historia biográfica, da cuenta de su trayectoria, de su itinerario intelectual, investigando las entrevistas que hace, las visitas a los lugares que realiza, etc. Todo eso le da una peculiaridad en el estructural, formal, a la novela, que hace que vaya bastante más allá que la mera narración biográfica de la historia de Charlotte Salomon, que cualquiera puede encontrar en una reseña normal y corriente, o incluso, no lo he visto, pero me imagino que sí, en la Wikipedia. Uh-huh. O sea que él es otro de los protagonistas de la historia. Sí, ¿no? Él es también otro protagonista de la historia. Uh-huh. Antes ¿qué de pasar... se trasluce por la figura sí. de Charlotte? ¿Qué se trasluce? Aparte de quizás una obsesión, ¿no?, por la figura de esta mujer. Uh-huh. No sé si admiración también por su pintura, es que si se compadece de ese final trágico que tuvo, también de haber nacido también en esa familia con un estigma tan, tan grande, ¿no?, en materia de suicidios, muchos suicidios en la familia, ¿qué se trasluce? Charlotte es un personaje fascinante para enamorarse de él. Es decir, una persona que, a pesar de su naturaleza afligida, de su desconsuelo, de su caos, de su existencia trágica, está llena de fuerza, de inspiración, de creatividad, de genialidad realmente, de gracia realmente, ¿no? Entonces, eso lo, entiendes cómo ha suscitado esa, ese, interés, ese ¿no? interés, esa admiración, ese encantamiento en el propio Fuenquinós, y de nuevo el talento del escritor permite que se transmita al lector, que acaba irremisiblemente enamorado de este personaje. Es un personaje excepcional, y me permite hablar de otra cosa. Cuando esto pasa al cine... La que pasa al cine es La Delicadeza, otra novela de la que hablaremos dentro de un rato. Y con un personaje relativamente similar, también encantador, pero la película es decepcionante. La dirigen el propio Fuenquinós y su hermano. Y viene a propósito de que un personaje con esta capacidad de atracción en la película lo interpreta Audrey Tautou, Amélie, en definitiva, que es un personaje también que por sí solo pues es capaz de producir este encandilamiento es en cierto. El lector. Y sin embargo, la película de La Delicadeza, ahora hablaremos muy brevemente de ella, esto decepciona, es una película flojita que no merece la pena, ¿no? Pero bueno, siguiendo con Charlotte, el personaje es muy atractivo y por lo tanto el personaje, le unimos los recursos literarios, le unimos la en sí misma la biografía, su vida muy interesante objetivamente, y le unimos su obra. La obra se llama el libro que se ha publicado, lo publica la editorial Taschen, que es una editorial alemana. Desgraciadamente lo publica en inglés, alemán, francés y holandés. No hay edición española. Recoge 440, creo, dibujos, pinturas de ella. Y por tanto también su labor, su creación artística es también encantadora. De manera que son una serie de elementos que hacen que la lectura del libro sea muy interesante. Uh-huh. El libro se llama Vida o Teatro, pero insisto, no está traducido... Vida o Teatro, en ambos casos con interrogantes, no está traducido al castellano, pero es una edición magnífica, como con la pulcritud de siempre de la editorial Taschen, que para estas cuestiones de fotografía, de arte, etcétera, siempre hace ediciones espléndidas, ¿no? Bueno, entonces esta obra, Charlotte, que ya hizo cambiar totalmente tu impresión, sí, o tu idea sobre David Fuenquinós, y ya has leído más cosas sobre él, sí, de él, mejor dicho. Que no están en el mismo nivel, siendo no obstante, para mí no están en el mismo nivel, no han tenido el mismo interés, pero siendo no obstante objetivamente también atractivas, valiosas, ¿no? Leí a continuación la biblioteca de los libros rechazados. Se ve que la delicadeza quería dejarlo para el final, dado que era esa tentación en la que no quería, me resistía a caer, acabé cayendo, pero al final. La biblioteca de los libros rechazados, muy rápidamente, parte también de un libro de un escritor norteamericano, una historia más o menos, o sea, real, Richard Brautigan, que el protagonista de esa novela de Brautigan, trabaja en una biblioteca que acepta los libros que las editoriales rechazan, ¿no? Uh-huh. Y es una biblioteca que se creó en el año 90, se creó la Brautigan Library, que es una biblioteca, la biblioteca basada en esta historia del escritor norteamericano, y que da acogida a todos los libros, digamos, huérfanos de editorial, que acaban viendo la luz en el país, gente que presenta los libros, que son rechazados, etcétera, ¿no? Entonces, en la ficción de novelesca de Fuenquinós, tenemos también un bibliotecario que, estimulado por la lectura de esta obra norteamericana, decide crear en un pequeño pueblo, pues lo mismo, una en la costa bretona, una pequeña biblioteca, y a partir de ahí, bueno, una editora acaba conociendo ese libro, el libro acaba publicándose y se desarrollan unas peripecias que ponen en juego y envuelven a diferentes personajes. Y lo que le permite a este autor, a Fuenquinós, pues no solamente, bueno, ofrecernos el retrato psicológico de cada uno de estos personajes, sino también reflexionar acerca del mundo literario, las interioridades de la edición, la importancia de la autoría, el papel que tiene la crítica o la personalidad de los autores en el éxito final de un libro, y todo ello salpicado de referencias y citas literarias, de escritores, de libros, de personajes, etcétera, ¿no? También lo traducen, también está publicado en Alfaguara, también lo traducen María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, y bueno, de nuevo, el tono de fondo de marca de la casa de Fuenquinós, de sensibilidad, de comprensión, de ternura, de cariño con los personajes, pues está presente, ¿no? No es una, a mi juicio, una obra maestra, pero se lee con interés, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para una persona que esté interesada en los libros, si habla de libros precisamente, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? Y además, temas, digamos, un poco especiales, ¿no? Sí, no, y sobre todo, ya te digo, más no allá es un de tema los habitual temas. Tampoco, ¿no? No, pero más allá de los temas es este estilo, yo diría que, claro, y abrimos paso a la siguiente referencia, la delicadeza. Es la delicadeza, es lo que hay, es la sensibilidad, la belleza, la elegancia, la sutileza, que están presentes en todo momento en el modo de contar. Es un modo, ya no sé si esto es políticamente incorrecto, tú seguro que a lo mejor me contrarías, ¿no? Yo me atrevería a decir, y en estos tiempos atreverse a decir esto, modo femenino, que es muy femenino. Y lo digo, te veía venir, Alberto. Sí, y lo digo en el mejor sentido, evidentemente, ¿no? Es decir, es evidente, y esto lo quiero matizar, que lo femenino no es patrimonio de las mujeres. Es decir, prueba de todos ello, tenemos una, claro, parte masculina y una parte femenina. La prueba es que Fuenquinós describe o escribe cosas, mirada enternecedora, deliciosa, como ya he dicho antes. Y eso está en la Biblioteca de los Libros Rechazados y está, sobre todo, en la delicadeza. Y es lo que explica, yo creo, en parte. Esto queda para una pregunta que desarrollaremos en el mes de marzo. Mes de marzo, 8 de marzo, quienes nos siguen desde hace muchos años en Todos los Libros Un Libro saben que en el mes de marzo las reseñas literarias son protagonizadas por mujeres. ¿Hay una literatura femenina? Esa es la pregunta que intentaremos responder a lo mejor en las reseñas del mes de marzo. ¿Hay una literatura femenina en realidad? ¿Solo leen las mujeres? Hoy prácticamente solo leen las mujeres, exagerando un poco, leen mucho más las mujeres que los hombres. ¿Eso es lo que explica el bestseller de la delicadeza? El que un público quizá mayoritariamente femenino ha encontrado en esa sensibilidad y en esa ternura del libro rasgos en los que se identifica o con los que se identifica, no sé si se puede encontrar representado. La delicadeza es esto llevado al exceso. La delicadeza habla del amor, del enamoramiento, de todas las coordenadas, de todas las componentes que lleva consigo ese fenómeno, la intensidad, el encantamiento. ¿Cuántas páginas para hablar del amor utiliza Fuenquinós? No, gran cosa. Las tres son novelas, yo diría que como mucho 250 páginas, 200, no lo recuerdo en este momento tampoco, ¿no? Pero está todo el fenómeno milagroso del amor en la delicadeza, ¿no? Es una novela también que nos lleva, como digo, a las regiones sentimentales, emocionales, sexuales, del romanticismo, del enamoramiento. Todo ello, digamos, desencadenado por un personaje, Nathalie, que es el que en la película esto interpreta Audrey Tautou, que es una mujer, leo literalmente del libro, mujer moderna, brillante, divertida, culta, dinámica, precisa, generosa y rotunda. Y además, digo yo, inteligente, sensible, risueña, soñadora, muy guapa. Y es una personalidad de un magnetismo, de un atractivo que son arrolladores. Esas chicas que van dejando cadáveres a su paso, cadáveres de todo tipo, no solo simbólicos, simbólicos también, ¿no? Y entonces, bueno, nos cuenta cómo se produce el fenómeno del enamoramiento en su trabajo, un personaje, ella que es, digamos, el prototipo, el estereotipo de todas las virtudes. Su partener va a ser un personaje no especialmente brillante, más bien feo, y bueno... Pero se enamoran, surge el amor. Bueno, no, tampoco voy a desvelar muchas más cosas, pero toda la relación gira en torno a esto. Hay todo, hay la exaltación, la pasión, pero hay también melancolía, frustración, mucha tristeza. Bueno, en definitiva, insisto, todas las aristas o todas las caras de ese prisma que es el amor, ¿no? Y bueno, la película, no sé si se llevó a la pantalla con el mismo nombre, La Delicadeza, también se... Sí, la película se llama La Delicadeza. Y con una muy buena, en principio, como digo, opción de reparto, que es esta chica, Audrey Tautou, como personaje principal, la dirigen, sin que se sepa, con una especial trayectoria cinematográfica, el propio Fuenquinós y su hermano, y el resultado es endeble, muy flojo. Muy flojo, es decir, decepcionante. Casi mejor no verla, ¿no? Entonces tenemos tres libros: Charlotte, La biblioteca de los libros rechazados y La delicadeza. Tenemos un cuarto libro de Vida o teatro de la propia Charlotte Salomon. Tenemos una película prescindible. Y tenemos, y no quiero dejar de comentarlo, la magnífica exposición del Centro Canal en Madrid, Auschwitz, que comentamos que hasta junio va a volver a salir más veces, porque en los próximos meses yo traeré algún otro libro relacionado con el exterminio nazi, con el fenómeno del nazismo. Estoy leyendo en concreto ahora alguno muy interesante que creo que va a venir a las ondas en los próximos meses. Y bueno, sí quiero subrayar, yo creo que ya lo hicimos hace unos días, la semana pasada me parece, o hace 15 días, no recuerdo con exactitud, el carácter didáctico de la exposición. Es una exposición, como ya hemos dicho también, que exige mucho tiempo. Aconsejo a quienes vayan a verla que se lo tomen con calma, porque, bueno, hay la opción de verla, digamos, por tu cuenta o con una audioguía. Decíamos el otro día que solo la audioguía tiene 60 y tantos puntos en los que te detienes a escuchar. A poco que te detengas tres minutos en cada uno para atender a las explicaciones y profundizar al menos tres horas. Pero luego además hay otros puntos que no tienen su correlato en la audioguía. Yo estuve cuatro horas y media, y con tranquilidad, sin cansancio en ningún momento, y es espectacular. Porque, insisto, aparte de ver, hay reproducciones, pues por ejemplo, del despacho de Rudolf Hess, el gerifalte nazi que dirigía el campo. Ahí vemos las literas que estamos acostumbrados a ver, en donde se hacinaban los presos, estamos acostumbrados a ver en los documentales. Vemos un vagón de los que llegaba cargado de prisioneros al campo. Vemos muchísimos objetos, vemos muchos documentales, muchas fotografías, testimonios de víctimas, y todo ello explicado de una manera gradual, desde el ascenso aparentemente intrascendente de un partido político fanático de extrema derecha, nacionalista, como era el nacionalsocialismo de Hitler a principios de los años 30, y cómo progresivamente la situación va deteriorándose desde la lógica única, creo yo, desde la que se puede analizar esto, que es la de la democracia, que es la de los derechos. Se va deteriorando el confinamiento, el señalamiento de los judíos, las marcas famosas, la Estrella de David, los guetos, y luego las persecuciones, deportaciones, las confiscaciones, las prohibiciones de ejercer sus profesiones, sus trabajos, sus cargos. Y todo ello muy bien ilustrado. Es una clase de historia magnífica que aporta, con respecto, y lo comentábamos también la semana pasada, con respecto por otro lado, si el oyente tiene posibilidades, la ineludible visita al campo de concentración real, que está, bueno, a escasos, no recuerdo tampoco, 100 kilómetros de Cracovia, en Polonia. Evidentemente esa visita es insustituible, si se puede hacer, no la suple la exposición, pero a diferencia de la visita, en donde estás tú ante aquello, ante aquella realidad y te sobrecoge, pero te sobrecoge, diríamos, íntimamente, de una manera, vamos a decirlo así, que toca los sentimientos, uh-huh, las emociones fundamentalmente, pero no tanto la razón, no entra tan en juego la razón. Uh-huh. Aquí, como la muestra está muy bien organizada desde el punto de vista didáctico, uno aprende racionalmente, es decir, uno recibe una lección de historia y muy viva, realmente. Ojalá pudieran los profesores de historia dar clases así, realmente, con ese lujo de detalles. Está muy bien. Algunas clases de historia, de todas maneras, se deberían de dar precisamente en esas exposiciones o en esas muestras, donde se puede aprender muchísimo, ¿no? No descartes, de hecho, es así. De la época. Yo porque estuve un fin de semana, pero sé con certeza que entre semana los colegios van allí. Los niños, los chavales. Alberto, te parecerá mentira, pero sí que tenemos tiempo hoy para la canción y para el fragmento. Vale. Así, bueno, la canción nos comentabas que va a ser, es una ópera, creo, ¿no? La madre de Charlotte. Sí, de la ópera Carmen de Bizet, una seguidilla que interpreta Paula Lindbergh, que es madrastra, que era cantante de ópera, de Charlotte Salomon, ¿no? Bueno, pues con ella despediremos el espacio, pero si te parece, vamos con el fragmento. Vale, entonces el fragmento, como habitualmente comento, será más extenso y por tanto más significativo. En el blog voy a leer simplemente un pequeño trozo. Como comenté hace un rato, es del primer capítulo, en donde se habla de Charlotte, no de la Charlotte Salomón protagonista, sino de la tía de Charlotte, que se suicidó cuando era muy joven, ¿no? Recuerdo también al oyente que cada frase en el libro es, digamos, un verso. Charlotte aprendió a leer su nombre en una tumba, así que no es la primera Charlotte. Antes existió su tía, la hermana de su madre. Las dos hermanas están muy unidas, hasta una tarde de noviembre de 1913. Francisca y Charlotte cantan juntas, bailan y ríen también. Y es algo que nunca resulta extravagante. Hay pudor en esa forma de practicar la dicha. Quizá tiene que ver con la personalidad de su padre, un intelectual rígido, aficionado al arte y a las antigüedades. Opina que nada hay que importe más que una mota de polvo romano. La madre es más dulce, pero de una dulzura rayana en la tristeza. Su vida ha sido una secuencia de dramas. Resultará de gran utilidad enumerarlos más adelante. De momento, quedémonos con Charlotte, la primera Charlotte. Es guapa, con una melena larga y negra como las promesas. Con la premiosidad comienza todo. Poco a poco lo va haciendo todo más despacio. Comer, andar, leer. Algo en ella se va refrenando. Seguramente se le ha infiltrado la melancolía en el cuerpo. Una melancolía devastadora, de la que no se regresa. La dicha se convierte en una isla en el pasado, inaccesible. Nadie nota que surge esa premiosidad en Charlotte. Qué insidioso es todo. Comparan a ambas hermanas. Una sonríe más que otra, sencillamente. Como mucho, de tanto en tanto, comentan que se ensimisma largos ratos. Pero la noche se va adueñando de ella. Esa noche que hay que esperar, para que pueda ser la última. Es una noche muy fría de noviembre. Cuando todos duermen, Charlotte se levanta. Coge unos cuantos efectos personales, como para un viaje. La ciudad parece en pausa, cuajada en un invierno precoz. La muchacha acaba de cumplir 18 años. Se encamina deprisa a su destino. Un puente. Un puente que adora. El lugar secreto de su negrura. Hace mucho que sabe que será su último puente. En la noche negra, sin testigos, salta.